escucharme quieren esta chacarera. Póngale oído tierno que canto como venga. Basta y sobra esta gana chacarera y un par de ojitos mansos que de amor hagan señal. Yo no soy cantor ilustre ni protesto sin razón. No me calza el fundamento que abusa del sentimiento. Chacarera, porque sí. Chacarera, sí, sí, pues. No sé si saldrá redonda y el que quede y el que oiga. Dos compases van con verso, uno en este. Tres tiempos carga el bombo, palma, coraje y suerte. Te mido tranco a tranco con paciencia. Señalo el tiempo justo que marca la inocencia. Por Santiago irán los changos sopesándole el andar. Tal vez trunca, tal vez rara ocurrencia tucumana. Chacarera, porque sí. Chacarera, sí, sí, pues. Si así libre se me antoja, pa' que la quiero redonda.